La vida es más que estar hundido en un mundo oscuro. La vida es más que mirar triste por la ventana. La vida es más que amanecer todos los días sin esperanza. Sería más fácil solo volver a ser un niño. Ahora tengo un nuevo hogar, alegría que no pasa, y la vida en Cristo encontré. Es más que estar hundido en un mundo oscuro. La vida es más que mirar triste por la ventana. La vida es más que amanecer todos los días sin esperanza. Sería más fácil solo volver a ser un niño. Yeah.